Hola, buenas noches. La última emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a Wisława Szymborska, la cuarta de la serie, que se ha centrado en la escritora polaca, premio Nobel de Literatura, empieza así, de un modo áspero y casi sin presentaciones, porque como de costumbre, nos guía la voluntad de ofreceros el mayor número posible de canciones y poemas en el corto espacio de una hora de radio. Una hora en la que estaremos con vosotros en la frecuencia de Radio Universidad. Por ello, Roberto Nácar, como responsable de los artilugios técnicos, y Alberto Sansegundo, creando el programa y hablando ante el micrófono, os saludamos con el deseo de que disfrutéis de nuestra propuesta de esta noche. Para la edición de esta semana, he escogido poemas varios que giran sobre temas diversos, la muerte, el terrorismo, la lectura, la importancia de las ideas, y que aparecen acompañados por preciosas canciones, una vez más interpretadas por mujeres, que se desenvuelven en nuestra tónica habitual de sosiego y tranquilidad, de intimidad y recogimiento. Espero que el programa pueda complaceros. La habitación del suicida. Seguramente crees que la habitación estaba vacía. Pues no. Había tres sillas bien firmes. Una lámpara buena contra la oscuridad. Un escritorio. En el escritorio una cartera. Periódicos. Un Buda despreocupado. Un Cristo pensativo. Siete elefantes para la buena suerte y en el cajón una agenda. ¿Crees que no estaban en ella nuestras direcciones? Seguramente crees que no había libros, cuadros, ni discos. Pues sí. Había una reanimante trompeta en unas manos negras. Saskia con una flor cordial. Alegría. Divina chispa. Odiseo sobre el estante, durmiendo un sueño reparador tras las fatigas del canto quinto. Moralistas, apellidos estampados con sílabas doradas sobre lomos bellamente curtidos. Los políticos, justo al lado, se mantenían erguidos. No parecía que de esta habitación no hubiera salida, al menos por la puerta, o que no tuviera alguna perspectiva, al menos desde la ventana. Las gafas para ver a lo lejos estaban en el alféizar. Zumbaba una mosca, o sea que aún vivía. Seguramente crees que cuando menos la carta algo aclaraba. ¿Y si yo te dijera que no había ninguna carta? Tantos de nosotros, amigos, y todos cupimos en un sobre vacío, apoyado en un vaso. Leave it to you to be. Comforting kind of strange. Leave it to you to burst into my life. Leave it to me to stay. Falling in love's a typical day. Movie won't change its end, but I'll buy the ticket anyway, just in case it won't happen again. Leave it to fortune or fate. It's a chance. cling to memories and leave it to you to Entierro 2. Tan de repente, ¿quién lo hubiera dicho? Los nervios y el tabaco, yo se lo advertí. Más o menos, gracias. Desenvuelve estas flores. Su hermano también murió del corazón, seguramente es de familia. Con esa barba jamás lo hubiera reconocido a usted. Él tiene la culpa, siempre andaba metido en líos. He de hablarle, pero no le veo. Casimiro está en Varsovia, Tadeo en el extranjero. Tú sí que eres lista, yo no pensé para nada en el paraguas. ¿Qué importa que fuera el mejor de ellos? Es un cuarto de paso. Bárbara no estará de acuerdo. Es cierto, tenía razón, pero eso no es motivo. Barnizar la puerta. ¿Adivina por cuánto? 2 yemas, 1 cucharada de azúcar. No era asunto suyo. ¿Por qué se metió? Todos azules y solo números pequeños. 5 veces y nunca contestó nadie. Vale, quizá yo haya podido, pero tú también podías. Menos mal que ella tenía ese empleo. No lo sé, tal vez sean parientes. El cura, un verdadero Belmondo. No había estado nunca en esta parte del cementerio. Soñé con él hace una semana, fue como un presentimiento. Mira qué guapa la niña. No somos nadie. Denle a la viuda de mi parte. Tengo que llegar a... Y sin embargo, en latín sonaba más solemne. Se acabó. Hasta la vista, señora. ¿Qué tal una cerveza? Llámame y hablamos. ¿Con el tranvía 4 o con el 12? Yo voy por aquí, nosotros por allá. Here is your crown and your seal and rings, and here is your for all things. Here is your card and your cardboard and piss. Here is your love for all of this. May everyone live, may everyone. Here is your wine, Vestimenta. Te quitas, nos quitamos, os quitáis abrigos, chaquetas, americanas, blusas de lana, algodón, mezcla de poliéster, pantalones, faldas, calcetines, lencería. Ponemos, colgamos en los respaldos de las sillas o en las alas de los biombos. De momento, dice el médico, no es grave. Vístase, descanse, unos días de vacaciones, tomar en caso de, antes de acostarse, después de las comidas, volver dentro de 3 meses, dentro de 1 año. Ya ves, y tú creías, y temíamos, suponíais, él sospechaba. Anudar, abotonar, abrochar con manos trémulas cordones, corchetes, cremalleras, hebillas, cinturones, botones, cuellos y corbatas, y sacar de las mangas, de bolsos y bolsillos, la larga bufanda ajada, a lunares, a rayas, floreadas, a cuadros. Su utilidad acaba de ser prorrogada. Él mira, el terrorista. A las 13:20 la bomba estallará en el bar. Ahora aún son las 13:16. Hay gente todavía a tiempo de entrar y a tiempo de salir. El terrorista ya ha cruzado la calle. Esta distancia le libra del mal. ¡Qué imagen! Como en las películas. Ella entra, una mujer con un chaquetón amarillo. Él sale, un hombre con gafas oscuras. Ellos charlan, muchachos con jeans. Las 13:17:04. El más bajito tiene suerte y se sube a su vespino. En cambio, el más alto entra. las 13:17:40. Ella avanza con una cinta verde en el pelo, una muchacha. Pero un autobús pasa y la tapa. Las 13:18. Ni rastro de la muchacha. Quizá haya cometido la tontería de entrar, o quizá no. Se sabrá cuando se proceda a sacar los cuerpos en camilla. Las 13:19. Misteriosamente nadie entra. En cambio, aún sale un tipo gordo y calvo. Camina, parece buscar algo en los bolsillos, y 10 segundos antes de las 13:20, vuelve a por sus malditos guantes. Son las 13:20. El tiempo, cómo se alarga. Ahora quizá. No, todavía no. Ahora sí. Ella estalla. La bomba. Instead of feeling bad, be glad you got somewhere to go. Instead of feeling sad, be happy, you're not all alone. Instead of feeling low, get high on everything you love. Instead of wasting time, feel good about what you're dreaming of. Instead of trying to win something you never understood, just play the game, you know eventually you'll love her good. It's silly to pretend that you have something you don't own. Just let her be your woman and you'll be her man. Instead of feeling broke, buck up and get yourself in the black. Instead of losing hope, touch up the things that feel out of whack. Instead of being old, be young, because you know you are. Instead of feeling cold, let sun shine into your heart. Instead of acting crazy, chasing things that make you mad, keep your heart ahead, it'll lead you back to what you have. With every step you're closer to the place you need to be. It's up to you to let her love you sweetly. To the place you need to be, but it's up to you to let her love you sweetly. Instead of feeling bad, be glad you've got someone to love. Instead of feeling sad, be happy. There's a God above. Instead of feeling low, remember you're never on your own. Instead of feeling sad, be happy that she's there at home. She's waiting for you by the phone. So be glad that she's on your own. Si acaso. Podía ocurrir. Tenía que ocurrir. Ocurrió antes, después, más cerca, más lejos. Ocurrió. No a ti. Te salvaste porque fuiste el primero. Te salvaste porque fuiste el último. Porque estabas solo. Porque la gente. Porque a la izquierda. Porque a la derecha. Porque llovía. Porque había sombra. Porque hacía sol. Por fortuna había allí un bosque. Por fortuna no había árboles. Por fortuna no había un gancho, una viga, un freno, un marco, una curva, un milímetro, un segundo. Por fortuna una cuchilla nadaba en el agua. Debido a, ya que, y en cambio, a pesar de, ¿qué hubiera ocurrido si la mano, el pie, a un paso, por un pelo, por casualidad? Ah, estás. Directamente de un momento todavía entreabierto. La red tenía un solo punto y tú a través de ese punto. No dejo de asombrarme, de quedarme sin habla. Escucha cuán rápido me late tu corazón. Not a woman you wanna let wait. Not a woman you'd see. Ask for more, ask for less, ask for anything. She's a woman you wanna get near. When you do, it is you who wants more, even though you knew you had it all. You don't wanna play. Then to act, you're just a name. What you wanna give is what you wanna be. When all is good, you don't need to ask for anything to last. 'Cause she don't need. She don't. terroristas. Se pasan los días pensando cómo matar por matar, y a cuántos matar para matar muchos. Fuera de eso comen con apetito, rezan, se lavan los pies, dan de comer a los pájaros, hablan por teléfono rascándose el sobaco, se detienen la sangre cuando se cortan el dedo. Si son mujeres, compran compresas, sombra de ojos, flores para los floreros. Todos bromean un poco cuando están de humor. Beben zumo de naranja sacado de la nevera. Por la noche miran la luna y las estrellas. Se ponen los auriculares con música tranquila y duermen apaciblemente hasta el amanecer. A menos de que eso en lo que piensan, tengan que hacerlo de noche. What's a wind like to the bird? What's the good news? Have you heard? You don't know. You don't know. Who makes the moon do pirouettes? Who forgives? Who just forgets? You don't know. You don't know. You don't know if it's man or machine. If you should run or maybe just come clean. You don't know. Where the seed blows before it stops. Where the rain's been before it drops. You don't know. You don't know. When the blue sky will fade to black. When your enemies will attack. You don't know. You don't know what tomorrow will bring. A chamber of gas or a gold wedding ring. You don't know. Searching the stars, looking for answers, and I've just found one. How many breaths do we have left to take? How much love do you think we can make? You don't know. You don't know why the river starts to bend, where it flows and how the story ends. You don't know. Las tres palabras más extrañas. Cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ninguna no existencia. J'ai beaucoup chagrin tout au fond de la cité. Jusqu'à demain, oh mon chagrin tout au fond de l'eau assombrée. Jusqu'à demain, dors mon chagrin avant de tout retrouver. Jusqu'à demain, oh mon chagrin. Idea. Me vino a la cabeza una idea para un verso, un poema. Muy bien, le digo. Quédate, hablemos. ¿Tienes que contarme más de ti? Ella me murmura algo al oído. Ah, se trata de eso, le digo. Interesante. Desde hace mucho me preocupa ese asunto. ¿Pero un poema sobre eso? No, seguro que no. Ella me murmura algo al oído. Eso es lo que tú crees, le respondo. Sobreestimas mi capacidad y mi talento. Ni siquiera sabría cómo empezar. Ella me murmura algo al oído. Te equivocas, le digo. Un poema concentrado y breve es más difícil de escribir que uno largo. No me tortures, no insistas, porque no va a salir bien. Ella me murmura algo al oído. Como quieras, lo voy a intentar, ya que te empeñas. Pero de antemano te digo lo que va a pasar. Ya verás, lo escribo, lo rompo y lo tiro a la basura. Ella me murmura algo al oído. Tienes razón, le digo. Finalmente hay más poetas. Otros lo harán mejor que yo. Te puedo dar nombres, direcciones. Ella me murmura algo al oído. Sí, claro que los voy a envidiar. Nosotros nos envidiamos hasta los malos poemas. Y este quizá debe tener... Ella me murmura algo al oído. Exactamente, tener esos rasgos que enumeras. Así que mejor cambiemos de tema. ¿Te apetece un café? Ella solamente suspira. Comienza a desaparecer y desaparece. can I say to you, Bonita? What magic words would capture you like a soft evasive mist? You are. No lectura. A las obras de Proust no le añaden en la librería un mando a distancia. No podemos cambiar a un partido de fútbol o a un concurso donde ganar un Volvo. Vivimos más, pero menos precisos y con frases cortas. Viajamos más rápido, más a menudo, más lejos, aunque en lugar de recuerdos volvemos con fotos. Aquí yo con un tío. Aquel creo que es mi ex. Aquí todos en pelotas, así que seguramente es una playa. 7 tomos. Piedad. ¿No se podría resumir? ¿Abreviar? ¿O mejor, mostrar en imágenes todo eso? Una vez pasaron una serie que se titulaba La muñeca, pero mi cuñada dice que era de otro que también empezaba por P. Además, seamos sinceros, ¿quién es ese? Al parecer escribió en la cama un montón de años, página tras página, a una velocidad limitada. Y nosotros, con la quinta puesta y, toquemos madera, saludables. Story fire as you came. nacido. Así pues, esa es su madre, esa mujercilla, culpable de ojos grises, la barca que hace años lo depositó en la orilla. De su interior emergió al mundo, a la no eternidad, la genitora del hombre con quien salto por encima del fuego. Así pues, es ella, la única que no lo eligió completo y entero. Ella sola lo metió en la piel que conozco. Ella sola lo ató los huesos ocultos a mi vista. Ella sola le encontró unos ojos grises que me contemplaron. Así, pues, ella es su alfa. ¿Por qué me la da a conocer? Nacido. Así pues, también él es un nacido. Nacido como todo el mundo, como yo que moriré. Hijo de una mujer verdadera. Llegado de la profundidad del cuerpo. Peregrino a Omega. Amenazado por la propia ausencia, en todas partes, a cada instante. Y su cabeza es la cabeza contra la pared que por el momento cede. Y sus movimientos excusas ante la sentencia universal. Comprendí que él ya había cubierto la mitad del camino. Pero no me lo dijo, no. Es mi madre, dijo. Y nada más. Unas palabras sobre pornografía. No hay peor lujuria que pensar. Es pura lascivia que se propaga cual hierbajo anemófilo por los parterres reservados a las margaritas. Nada hay sagrado para quienes piensan. Con descaro llaman a las cosas por su nombre, elaboran análisis disipados y síntesis concupiscentes. se entregan a la salvaje y libertina persecución de la verdad desnuda, al toqueteo libidinoso de temas delicados, al roce de opiniones, y se quedan tan anchos. A la luz del día o al abrigo de la noche, se juntan en parejas, triángulos y círculos. No importan sexo ni edad de los integrantes. Les brillan los ojos, les arden las mejillas. El amigo pervierte al amigo. Hijas depravadas corrompen a sus padres. El hermano celestinea con su hermana menor. Les apetecen otros frutos, los del árbol prohibido de la ciencia, y no las nalgas rosadas de las revistas en color, ni la pornografía al uso, ingenua en el fondo. Les divierten los libros sin estampas, con único interés. Ciertas frases subrayadas a uña o a lápiz rojo. ¡Qué espanto! ¿En qué posturas y con qué escabrosa simplicidad se deja una mente fecundar por otra? No constan ni en el mismísimo Kama Sutra. En estas citas, solo el té está caliente. La gente se sienta, mueve los labios, cruza las piernas, pero cada cual las propias. Así, un pie descansa en el suelo, y el otro, el libre, se columpia en el aire. Solo de vez en cuando alguien se levanta, se acerca a la ventana, y por una rendija de la persiana, fisga la calle. It's the first breath of springtime, and a warm wind picks up the fallen blossom and sails in circles down the street. A lady cycles past with her hair in braids as they're pulling down the awnings to the train station cafe. I'm alive and I'm thankful for this time. I'm alive. Summer afternoon. Next door's kids are playing in the yard. I'm doing the dishes out the window, and the radio's playing Superstar. And the sun falls down on the garden next door. Two young boys are fighting till a woman appears at the door. And the fires and the fog and the falling leaves, all under October sky. You walked me home in the cold after closing time. Rushed by. How I want to be loved. How I need to be loved. Now that I've found you, I'd do anything for you. In the forest of angels, where we laid you down, and I can hear you whisper when the first frost falls on the ground. You're alive, just be thankful for this time. Del mismo modo apresurado con el que iniciamos la emisión de hoy, termina la presente edición de Buscando Leones en las Nubes, la cuarta que el programa ha dedicado a Wisława Szymborska, la espléndida poeta polaca. Os remito a nuestro blog para completar la información sobre su obra, así como para volver a escuchar programas antiguos, ver vídeos y muchas cosas más. Seguro que recordáis nuestra dirección, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. En la última hora habéis podido escuchar los poemas de la premio Nobel recién fallecida, que os he leído entre las canciones de Lucy Vaudvar, Luciana Sousa, Fatoumata Diawara, Madeleine Peyrou, Rebecca Bacon, Rachel Harrington, Leticia Velmat, Paula Morellenbaum, Amy Winehouse, The Watson Twins y Rammer. Estoy seguro de que habréis podido disfrutar de una magnífica emisión con los intensos versos y las estupendas canciones. Roberto Nácar en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Hasta el lunes próximo. Adiós. Can I demand? Can I see?